Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo Capela Akbar Tour se presentará el 10 de diciembre próximo a las 19:30 en Alianza Francesa en Quito. La agrupación interpretará obras de música barroca, hispanoamericana y europea de los siglos XVI a los siglos XVIII. El grupo se formó en el año 2012 y está liderado por Daniel Torres Tear. El objetivo del ensamble es tocar y rescatar la música antigua para que las nuevas generaciones la aprecien y la cultiven. Internacionales. Ciudad de México. El tercer foro mundial de la gastronomía mexicana concluyó este domingo en Ciudad de México. Participaron representantes de varios países de Asia, Tailandia, Malasia y China, y de América Latina, entre ellos Perú, Colombia y Argentina. El Reino Unido fue el país invitado de honor a la cita. Durante 4 días, el evento contó con una programación académica, exposiciones, productores de campo, artesanos y cocinas tradicionales, actividades infantiles y con un espacio de las cantinas y botanas, término que en México se utiliza para referirse a los aperitivos. La comida mexicana fue declarada por la UNESCO en el año 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.